que ganas estando en silencio y con tus miradas. Me dices que hay otro que sientes con tus madrugadas. De nada te vale que ocultes lo que pasa por ahí. Si es por mí puedes ir sin temor, porque a mí ya no me importa nada. Que sobre escuchar mis palabras con tanta firmeza. Y yo que hasta ayer me arrastraba lleno de tristeza. Me he vuelto una fiera azotado cuya jaula ya se abrió. Con mis garras pretendo decirte que nada de ti me interesa. Tienes esta mente loca, si piensas que provocas que tenga el alma rota cuando estás con otro, eso a mí que me importa. Mira que te equivocas creyéndome tan tonto, ya ni siquiera notas que tú no me das. Tienes la mente loca. Me asombra escuchar mis palabras con tanta firmeza. Y yo que hasta ayer me arrastraba lleno de tristeza. Me he vuelto una fiera azotado cuya jaula ya se abrió. Con mis garras pretendo decirte que nada de ti me interesa. Tienes la mente loca, si piensas que aprovechas.